Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy voy a hablar del mayor suicidio colectivo de la historia, tal y como se calificó por los medios de comunicación de la época. Me refiero a la masacre de Johnstown, en la que perdieron la vida 918 personas, incluyendo a niños de diversas edades. Para entender todo esto, si es que de alguna manera se puede llegar a entender, hay que hablar del reverendo Jim Jones, que fue un pastor estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, que se hizo, como os decía, tristemente famosa por el suicidio colectivo el 18 de noviembre de 1978 en Johnstown, en Guyana, y el asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana. Entre ellas, entre las víctimas, el congresista estadounidense Leo Ryan. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar un momento de Leo Ryan, que era un político muy particular. Este señor era profesor y político del Partido Demócrata de Estados Unidos. Pero un buen día, tras unos disturbios que se conocen como los disturbios de Butch de 1965, unos disturbios por motivos raciales que fueron muy sonados en la época, el 90% de la población de Butch era afroamericana, era una zona considerada periférica, donde las casas eran compartidas por varias familias y cerca de un tercio de los adultos mayores estaban desocupados. La mitad de los hombres tenían antecedentes penales, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Ryan tomó un trabajo como maestro de escuela sustituto para investigar y documentar las condiciones en el área. En 1970 decidió investigar las condiciones de las cárceles de California. Mientras era presidente del Comité de la Asamblea, que supervisaba la reforma de la prisión, usó un seudónimo para ingresar en la prisión de Folsom como preso. Es decir, este señor se hizo pasar por preso para poder investigar las condiciones en las que vivían los presos dentro de las cárceles de California. Y era presidente del Comité de la Asamblea que supervisaba la reforma. O sea, que era una persona bastante especial. Ryan fue asesinado a tiros en una pista de aterrizaje en Guyana en noviembre de 1978, mientras su grupo intentaba escapar de una situación, bueno, totalmente desbocada y peligrosa, ya veremos. Había viajado a Guyana para investigar las denuncias de personas retenidas contra su voluntad en el asentamiento del Templo del Pueblo de Johnstown. Ryan fue asesinado el mismo día del suicidio en masa, que ocurrió apenas 11 días después de ser reelegido para un cuarto mandato. Fue el segundo miembro en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en ser asesinado en el cargo. El primero fue James M. Hinds en 1868. Fue galardonado póstumamente con la Medalla de Oro del Congreso en 1983. Volviendo al suicidio de Johnstown, alrededor de 200 niños fueron asesinados en Johnstown. Casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones, el reverendo Jones, murió por una herida de bala en la cabeza, presuntamente autoinfligido, o sea, se suicidó. James Jones, nació en Indiana y allí comenzó su templo en los años 50. Luego se mudó con el templo a California a mediados de los años 60 y ganó notoriedad con el traslado de la sede central del templo a San Francisco a principios de los 70. Estamos hablando de una congregación de unas 3.000 personas. Empezaron a surgir denuncias y rumores sobre que explotaba a algunos feligreses en sus trabajos de mantenimiento y organización de la comunidad. Palizas feroces, amenazas para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad. Jones afrontó opiniones adversas de la prensa de San Francisco. Al transformarse paulatinamente más crítica la opinión pública contra Jones, este partió hacia Guyana en junio de 1977 y fue seguido pocas semanas después por casi 1.000 feligreses. Casi 1.000. En 1975 funda Johnstown, el pueblo de Jones, en Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela. Quería formar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del templo del pueblo. Se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos llamaron en ese momento paraíso. Un paraíso socialista, había descrito Jim Jones en muchos de los audios que se encontraron en el lugar después de la tragedia. Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Johnstown y los que faltaban, los suministros que no se podían autoabastecer, pues eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Poco a poco, la personalidad de Jones comenzó a volverse errática y más celosa. De acuerdo al relato de las investigaciones revelado por el FBI, Jones creó lo que se llamaron las Noches Blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. Según los expertos que estudiaron el caso durante años, John se percató de que había llegado a una situación sin salida y decidió apelar al suicidio revolucionario. Explicó a sus fieles que su sociedad había sido destruida y que era preferible matarse a seguir viviendo. Les aseguró que de todas formas se reencontrarían en otra vida después de una reencarnación. La mayoría de las víctimas murieron al ingerir cianuro potásico mezclado con zumo de uva. Los niños fueron las primeras víctimas. Y hay que aclarar aquí que la muerte por envenenamiento, por cianuro, es sumamente dolorosa y muy agónica. Por lo que se sabe que al ingerirlo, las víctimas gritaban de dolor. El reverendo Jones, megáfono en mano, les increpaba: debéis morir con dignidad. Al parecer, el desencadenante de todo esto, de esta escena, visión dantesca de suicidios en masa, la gente pues suicidándose y asesinando a los niños a base de veneno, al parecer este escenario, el desencadenante fue la visita del congresista Leo Ryan, ese señor que en un momento determinado de su carrera decidió comprobar cómo vivía un preso en las cárceles y se metió como preso, se disfrazó de preso para vivir entre ellos, a ver cómo vivían, ¿no? Cómo estaba la situación, si era justa o injusta, cómo se les trataba. Este señor, ¿no? Al parecer, la visita de este señor, que fue junto a unos periodistas, pues desencadenó todo esto, ¿no? Un desertor Junto a ellos, junto a los periodistas y Les Ryan, pues un desertor de la congregación, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos, todos estos fueron allí, y 11 familiares de miembros del grupo de fieles de Jones que estaban preocupados por sus seres queridos. Toda esta gente fue allí y al parecer desencadenaron, su presencia desencadenó aquella locura. Fue una masacre. Ya no solo por los que se suicidaron, sino porque Jones formó una cuadrilla de la muerte que se lió a tiros con los periodistas, el congresista, el diplomático, los familiares, asesinando a la mayoría. Hasta el 11 de septiembre de 2001, el día del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, Johnstown tenía el récord del mayor número de muertes civiles en un solo evento en la historia de Estados Unidos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com